Bueno, Nicolás, contame cómo le fue en la reunión. Muy buenos días. José Luis, vos sabés que nosotros estuvimos en una reunión en el piso de Ted junto a la UNATRA, en donde por fin, ¿no, José Luis? Se tomó una decisión tan anhelada por nosotros, los trabajadores cortadores de caña de azúcar, trabajadores pueblos también, en la cual se llegó a la resolución en que la UNATRA va a ser el único representante del grupo 22, del grupo 1, caña de azúcar, y en la cual también se tomó una notificación hacia al compañero, por así llamarlo, Sánchez, de la cual queda suspendido él y Gilberto Jorge hasta el próximo congreso de la UNATRA. Quiere decir esto que esta gente queda inhabilitada para negociar lo que es el convenio de caña de azúcar, y que los únicos representantes para firmar el convenio son la UNATRA. Por supuesto que nosotros como trabajadores afirmamos el compromiso con el PCNT y con la UNATRA, y estamos apostando a la reunión de los trabajadores y participando a donde nos corresponde, que es la UNATRA y el PCNT. Nosotros vamos a ir como delegados, porque como bien dicen los compañeros, eso de caña de azúcar entienden poco, pero sí, no dejan de ser trabajadores rurales, y nos van a dar la potestad de poder entrar en diálogo en lo que es en la mesa junto a los consejos salarios, ¿no, José Luis? Ajá. O sea que esta decisión fue tomada en el día de hoy, Nicolás. Exactamente, esta decisión fue tomada el día de hoy. Quedan como representantes del grupo 22 María Flores y Germán, y queda a ver los delegados que van a ser representantes. Hasta seis delegados pueden ir a los consejos de salario. Nosotros apostamos a lo que es el CICNC y la UNATRA, estamos esperando que nos designen como delegados. Todo apunta que así va a ser, ¿no, José Luis? Sí, ¿y ya hay fecha prevista para negociar con los plantadores y productores? Nosotros, a partir de esta notificación, de esta toma de decisión, esperamos que nos reciban, ¿no, José Luis? Porque nosotros, como trabajadores organizados y como directiva de UTA, que también el compañero Márquez se le ha explicado, nosotros siempre tuvimos la negativa de lo que son la asociación de plantadores, que son con los que realmente necesitamos negociar, ¿no? Ellos siempre nunca abrieron las puertas hacia el diálogo, y bueno, espero que a partir de esta decisión se pueda completar el diálogo con ellos, ¿no? Nicolás, ¿y ahora ustedes van a realizar una asamblea general cuando lleguen a Bella Unión con todos los cortadores de caña y con todos los trabajadores de la caña de azúcar? Ni que hablar, nosotros a partir de esta resolución lo primero que pensamos es salir a la prensa, comunicarle a los compañeros, y nosotros ya tenemos una propuesta base, por así llamarlo, en la reivindicación, en la cual sabemos que también es difícil, pero nosotros estamos dispuestos a pelear, ¿no? Tenemos los consentimientos de las cosas que pedimos, y bueno, nosotros lo mínimo que apostamos es a un aumento salarial importante y no fijado por el IPC, así poder recuperar las pérdidas salariales que hemos tenido en los últimos años y las dificultades que están presentando hoy en día en el campo, ¿no? Sí, necesariamente el nuevo convenio tiene que superar los anteriores. Pero ni que hablar, porque ya las condiciones de trabajo, o el trabajo ya no es el mismo que de años anteriores. Esta variedad nueva, la cantidad de subcopor hectárea, y también no menos importante la productividad que están teniendo los plantadores de caña de azúcar, y sabiendo todo el pueblo uruguayo que esto es algo social, porque esto no es algo lucrativo, sino que, como bien lo dice el convenio firmado entre la Asociación de Plantadores y ALUR, ANCAP, que tiene que ser equitativo hacia toda la cadena productiva, ¿no? Y nosotros, con estas dificultades que nos plantean en el campo, si bien necesitamos a lo que la, los productores que lograron, lo que sé, antiguamente eran 10.000 hectáreas, hoy con 10.000 hectáreas cosechaban 50.000 toneladas de azúcar que producían, hoy con 7.000 hectáreas creo que superan las 57.000 toneladas de azúcar producidas. Entonces nosotros felicitamos, somos parte de este proceso, pero nosotros en nuestro bolsillo no se ve reflejado esa productividad. Nosotros queremos ser parte de lo que es el proyecto azucarero, como dice el proyecto, y bueno, por eso es toda esta movilización que este año anterior, en la zafra anterior, una zafra récord de 8 meses que nunca había pasado, creo, en nuestra ciudad, pero en la cual nosotros estuvimos trabajando por miseria, ¿no, José Luis? Estuvimos trabajando por muy debajo de lo que son nuestros salarios, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que este año pasado trabajaron pa perder nomás. Sí, por decirte, nosotros, como todo el pueblo uruguayo sabe, vivimos en frontera, y así mismo se nos hacía difícil llevar la comida a la casa, ¿no? Concretar la olla. Nosotros, trabajadores que nos llevaban a los 5.000 pesos por semana, entonces fue una situación bastante crítica la que se vivió en el pueblo de Soñón. Así los trabajadores, ¿no? Y ni que decir que cada vez los trabajadores rurales estamos más asentados en asentamientos, cada vez vamos acrechando más la pobreza, por decirlo de una manera, y creo que ningún trabajador se merece eso, ¿no? Y menos un trabajador rural, que estamos produciendo, se produce energía, se produce azúcar, se produce combustible. Entonces creo que nosotros lo mínimo que merecemos es un salario digno, ¿no? Nicolás, falta menos de un mes para comenzar la zafra de este año. ¿Cómo viene la caña? ¿Ya viste cómo está viniendo? Sí, y este año creo que las condiciones climáticas fueron favorables. Creo que no hubo muchas plantas en el tema de los riegos, siempre quedaban, fue todo favorable. Creo que las condiciones se dieron para que una nueva zafra sea récord, como la llaman ellos, pero está claro que nosotros no estamos dispuestos a empezar una zafra siendo que con las pautas salariales, ¿no? Nosotros, esto se puede trancar todo a medida que esta gente no quiera reconocer lo que nos pertenece a nosotros, así entendemos nosotros que nos pertenece. Fíjate vos que de 2019 al 2023 el precio del azúcar subió casi un 50%, mientras que el trabajo de los trabajadores apenas subió, no sé si llegó al 40%, así que estamos como 10 puntos por debajo de lo que es el precio del azúcar, con una rentabilidad de 8.200 kilos de azúcar por hectárea, mientras que decide al URSI simplemente 6.200. Entonces, todas esas cosas solo queremos sentarnos en la mesa y discutirlas, ¿no? Creo que somos justo merecedores de algún plus mejor para hacia los trabajadores, y aparte de las condiciones que antes te explicaba, ¿no? Cantidad de surcos por hectárea, cantidad de caña, mucho más caña, de lo que dificulta el corte, y bueno, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero también no olvidarnos de lo que es la esencia de la UTA, el sindicato histórico, y la magnitud que podemos llegar a hacer si a nosotros no se nos escucha, ¿no? Nicolás, me hablaba de la extensión de los surcos. ¿Ustedes están dispuestos a discutir también eso en el convenio, la distancia que tendrían que tener los surcos? Y nosotros somos trabajadores, nos conseguimos. Nosotros nos vamos a adaptar a lo que los patrones planteen. Pero si vamos a trabajar por un precio justo, ¿no? Que ellos quieran plantar cada 50 centímetros, que lo planteen. Pero que a nosotros se nos pague el trabajo que estamos haciendo. Otra cosa, que no sé si Márquez te lo había planteado, que el tema de la mecanización también es algo que se está viniendo, se está implementando desde el principio de Zafra. nosotros queremos sentarnos a discutir cuándo vamos a usar la mecanización y cuándo no, y en qué nos va a afectar, porque con ese cartoncito, con las púas que nos sacan el 30% de nuestro salario, que es con la sacada, pensamos que es injusto que nos estén sacando de nuestro salario, que haya reducción de personal. Y bueno, nosotros queremos sentar a decidir cuándo lo vamos a hacer y cuándo no, ¿no? Nicolás, el año pasado vino muy enredada la caña, ¿este año cómo viene? Y este año, mirá, no digo que más de un 60% de la caña ya está por el piso. Últimamente la última lluvia, sí. cañas pesadas, terreno blando, dalo por hecho que va a ser un año también, un año sacrificado para el trabajador, y la caña va a estar enredada. Porque esa variedad tiende a enredar, esa tiende a caer, tiende, porque es muy pesada, José Luis. Uh-huh. Antiguamente hablar de una caña de 1.200 kilos era hablar de un cañaveral, sí. Y hoy en día se habla de 2.000, de 2.200 kilos. Entonces, por surco, ¿no? Sí. Entonces, imagínate vos los tamaños de esas cañas y el sacrificio que pasamos nosotros los cortadores para sacarla, ¿no? O para cortarla, o sea, para realizar nuestro trabajo.